Muy buenos días a Pepe y a toda la audiencia de Farco. En medio de la pandemia, orden de desalojo a mujeres víctimas de violencia. La fiscal de instrucción de Dian Funes, Fabiana Pochettino, notificó el desalojo de 8 familias que viven en la ocupación de tierras de Villa Alicia. Mujeres víctimas de la violencia machista, engañadas por un supuesto dueño y abandonadas por el Estado. Victoria Gauna nos cuenta sobre la situación. Soy abogada acompañando a las mujeres del movimiento campesino que vive en Villa de María, Río Seco. Fue notificado por 35 efectivos policiales, a 2 mujeres y 6 niños, se desaloje un inmueble. Ocuparon un lugar que para ellos hacía 30 años estaba desocupado, que vivieron abajo un nylon, que pasaron muchísimo frío, situaciones muy difíciles en 2 años, violencia de género, varias situaciones de abuso y necesidad de irse de el lugar. De hecho, una de las compañeras iba con un botón antipánico. Hoy Evita y Julieta permanecen allí. La fiscalía a cargo de la doctora Fabiana Pochettino está cumplimentando una orden de desalojo en medio de la pandemia, en situación de absoluta vulnerabilidad. Y hoy lo que estamos concretamente haciendo es oponiéndonos a ese desalojo. Informó desde Dian Funes, Melissa Villalba de Radio Pueblo.